Bueno, bueno, Jafet. Ya va el micrófono, ya empieza. Bueno, miren, nada más para darles un saludo a todos los colectivos y organizaciones allá que nos brindan el apoyo en la Ciudad de México. Igual también a todos los que están presentes para que traten de difundir pues el mensaje que vivimos, que sentimos y que estamos un tanto indignados, también llenos de coraje, aquí en la comunidad indígena de Cherán. Ahorita todos los comuneros están en movilizaciones desde marchas hasta toman también algunas casetas acá en el estado de Michoacán. En particular estamos tomando algunas casetas cerca de Pátzcuaro, San Ángel Surumucapio y otras. Es como una forma de protestar a las promesas no cumplidas del gobierno del estado de hacernos justicia y de pensar pues, que ya nos va a dar seguridad. Vamos a dar la información así rapidita. Primero, vamos a como agregar una lista, un pase de lista de las 14 víctimas que ya tenemos pues desaparecidas y asesinadas, para que también la gente se vaya dando cuenta de toda la impunidad de la que gozan algunos partidos políticos, que son también como parte de todo este desorden que estamos viviendo. Empezaríamos con la lista de víctimas. En la mano, estamos primero con el señor Pedro Urbina. Después el señor Plácido Fabián, después el compañero Tirso Madrigal, también el compañero Rafael García, también el compañero Jesús Hernández, igual también el compañero Alfredo Macías Pañeda, el compañero Alfredo Macías Cujué, el compañero Santiago Ceja, el compañero David Campos, el compañero Domingo Chávez Juárez, el compañero Jesús Sebastián, el compañero Armando Jerónimo Rafael y por último, los últimos compañeros que fueron cobardemente también asesinados, los compañeros Urbano Macías Rafael y el compañero José Guadalupe Jerónimo Campos. Aparte de esa lista que ya tenemos por ahí de los compañeros ya desaparecidos y muertos, te voy a dar también lectura a un volante que estamos aquí dándole a conocer al público de la toma de casetas. Y dice así: a la sociedad civil en general, a las organizaciones estatales, nacionales e internacionales, a los medios de comunicación, la comunidad por este hecho de Cherán Keri se vuelve a manifestar por las agresiones sufridas por el crimen organizado, auspiciado por el gobierno federal y del estado. El día domingo 8 de julio, los comuneros Urbano Macías Rafael y Guadalupe Jerónimo Velázquez salieron de nuestra comunidad al punto denominado Carichero, al norte de nuestro territorio en colindancia con Zacapu, a realizar actividades agrícolas y ganaderas. Fueron emboscados y secuestrados por gente del rancho El Cerecito, ya con el crimen organizado, manteniendo a los desaparecidos desde el día domingo y lunes. Finalmente fueron localizados el día martes los cuerpos de los comuneros sin vida en las inmediaciones del rancho denominado El Pueblito, perteneciente al municipio de Zacapu. Los compañeros fueron torturados y asesinados cobardemente, como es modo de estos criminales. Hacemos responsable al gobierno estatal de Fausto Vallejo Figueroa y el gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa por todos los asesinatos y desapariciones de nuestra comunidad de Cherán Keri. Exigimos urgentemente al Ejecutivo Estatal y Federal dar cumplimiento a los acuerdos minutados que son de seguridad, que son de justicia y en la reconstitución de nuestros bosques que desde el día 15 de abril hasta la fecha no han sido cumplidos. Es parte de nuestras exigencias. Invitamos pues a todos los compañeros, también a los diferentes colectivos, a que se sumen a estas exigencias y que no nos dejen solos en esta lucha que es de todos. Ahorita va a pasar también la voz a una comunera para que vean que este acompañamiento de lucha no nada más de los varones, siempre ha sido de los adultos, de los hombres, las mujeres y también de algunos niños. Lo paso, por favor. Bueno. Sí, sigue. Bueno. Sí, aquí sigue, sí, puede hablar. Adelante. Miren, Pues nosotros lo que queremos ya es justicia, la verdad. Lo que queremos es, si ya no haya más muertes en Cherán. Aquí estamos en lucha diaria, continua la lucha. Ahorita venimos a tomar la caseta porque ya no hallamos la solución, la verdad. Queríamos que ya nos escucharan, que ya ustedes difundieran lo que verdaderamente está pasando pues en el pueblo. Que no mientan como lo hizo algunos medios de comunicación, que nos mienten, que dicen cosas que no hay, que según ya están, anuncian a boca abierta. Ayer, anoche, López Dóriga dijo que muy escoltados, que de esas cuadras, ahí no hay seguridad, no hay patrulla, no hay nada. Por favor, ¿por qué no hacen algo ya para el pueblo? Ya estamos cansados, tenemos más del año ya luchando en esto y no se nos hace caso. Hay muertes y muertes y parece que a ustedes no les importa. Todos están indiferentes a esa muerte, a ese dolor que sufre Cherán. Ahora, ¿por qué no mandan la seguridad que tanto exigimos? La voz es ya fuerte, ya todo el mundo pide seguridad en Cherán y nomás no se ha dado nada. Ahora, que yo quisiera que de verdad sacaran lo que estamos viviendo y que no nos no echen encima a la gente, porque eso no, en Cherán, ¿qué más quieren? Ya tienen la seguridad, ya tienen los problemas resueltos, eso no es verdad. Aquí no se ha resuelto nada, aquí sigue igual. Aquí sigue pasando cosas y ustedes no hacen nada. Los medios les pedimos de favor que digan la verdad, que no corten las cosas o que pase nada más lo que les convenga por televisión, que pase lo que realmente está pasando, que sean verídicos pues para creer también uno en ustedes. Aquí la lucha, estamos a diario estamos con la lucha y dicen, no, Cherán ya está tranquilo porque en Cherán ya les mandaron lo que exigieron, aquí no han mandado nada. Aquí seguimos en la misma situación. Tenemos ya mucho tiempo exigiendo cosas que no nos han cumplido. Ya salió el anterior gobernante, no hizo nada. Entró este nuevo, quedó de ir a Cherán en un mes cuando entró y no, nunca se ha parado por ahí. Ahora estuvimos en Morelia también tomando ahí la avenida. Nos dicen que sí, que lo van a resolver, que desde ese día, fíjese, que desde ese día iban a estar ahí rondando. Las patrullas, los federales iban a tramo que es peligroso de Carapan a Zamora, que deben estar patrullando, que el helicóptero iba continuamente a dar sus vueltas, ni siquiera ha hecho eso. Por eso volvimos a manifestarnos otra vez, porque no cumplen pues lo que prometen. Se dialoga, luego de pronto nos dicen que somos necios, que no queremos dialogar, pero si lo hacemos, igual da. Igual si dialogamos o no dialogamos, igual ya no cumplen. Ya estamos cansados, estamos hartos ya de esta situación. Ya que haga alguien que ya se siente el corazón, por favor, y que ya no esté jugando con los sentimientos del pueblo. Porque no es unas cuantas personas, no son los familiares de los fallecidos, somos todo el pueblo, que estamos ya cansados de vivir una situación tan dolorosa. A nadie le deseamos esta situación que nosotros estamos viviendo. Ya quisiéramos, por favor, que ya nos escuchen. Ya estamos cansados de pedir ayuda. A todas las instancias se les ha hablado y nadie hace nada. Ahora es un rancho que nos está dando mucha lata. Ustedes saben que ya tienen nombres y todo. ¿Por qué no actúan? ¿Por qué no mandan ya al ejército? Nosotros pedimos, esa fue una petición, que el ejército se plante y echarán. Cediendo todo lo que tienen, terreno, todo. Nos estamos dispuestos a cooperar para que cumplan también ustedes sus promesas. Ahora no hay pedo de que Cherán no quiere cooperar. Cherán está dispuesto a cooperar para que se nos venga la ayuda que necesitamos. Sí que tenemos de verdad que eso le da la importancia que se merece. Que publique realmente lo que